La comunicación te resuena. Programa del taller de comunicación digital del barrio Godoy. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. Buenas tardes, queridos oyentes. Hola, buenas tardes. Acá damos comienzo a lo que es La comunicación te resuena. El programa que hacemos desde el taller de comunicación digital en la zona oeste, allá en el barrio Godoy, ¿no? A partir de la FTV, la cooperativa La Masa. Y acá estamos, vamos a presentarnos. Acá estamos con nuestra segunda emisión. Mi nombre es Alexis. Yo soy Javier. Pati. Yo soy Ariana. Saludos a los compañeros que no pudieron llegar, pero estarán escuchándonos en este preciso momento. En esta segunda emisión, en la que no estamos tan tensos como en la primera, ni tensas, pero bueno, igual estamos viendo cómo sale. Esto es como una clase abierta también, es una clase abierta del taller de comunicación digital. Así que estamos aprendiendo. Es lo que hoy es como que vamos a contar un poco más lo que cómo nos integramos a la FTV. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegó cada uno? ¿Qué hacía cada uno antes? Sí, la idea era de que vengan los otros compañeros. Hay compañeras y compañeros que no pudieron venir porque vaya a saber qué problema tuvieron, pero participaron ayer en la primer clase de la semana en la producción de todo lo que estamos conversando ahora. Gracias a ellos pudimos completar hoy para hacer el segundo programa en vivo que estamos transmitiendo hacia a ustedes. Todo un desafío, ¿eh? Así vamos. Ahí estamos un poco, capaz que estamos un poco más armados, más animados, más animadas, más... Me siento más flojita hoy. Sí, más relajada en ese sentido, digamos, como que te lo estás tomando un poco más naturalmente. Sí, sí, si el operador me sigue mirando, me voy... Bueno, pero te acompaña Yair, este Yair que no es Bolsonaro, y Eric, otro compañero pequeñito, que también suele asistir a el taller de comunicación que damos ahí en la vecina Rivarola, en el oeste. En el barrio Godoy, ¿no? Sí, sí, lo hacemos los días martes y, por ejemplo, bueno, ya hoy miércoles estamos emitiendo. Ayer martes hicimos toda la producción para poder largar el programa hoy, costó, pero buscamos bastante información, las ordenamos bien cada información, así que ya... También tenemos los viernes, el tercer tiempo, en donde no está el profe Javi, pero sí hablamos nosotros. Claro, y debatimos sobre la semana. Un espacio de reflexión que se dan ustedes, ¿no? Que se dan los asistentes a todas estas capacitaciones, ¿no? El Nuevo Oportunidad, que es el proyecto, la iniciativa en la cual se inscribe esta experiencia del taller de comunicación, tiene como dos instancias de capacitación y una tercera instancia que llaman tercer tiempo, ¿no? Que es una instancia en la que ustedes reflexionan, conversan, se conocen más allá. Nos juntamos más que nada para hablar que las inquietudes que estamos teniendo en el curso, si hay tirar nuevas ideas, nuevos proyectos. Este fue uno de los que veníamos hablando y había cosas más por hacer, pero le dimos oportunidad al tema de la radio, que veníamos haciendo sacar fotos, aprendimos a sacar fotos, a comunicarnos mejor, aprendimos palabras que antes por ahí no se aprenden en la calle. Por ahí uno cree que la calle aprende cosas, pero ahí en el curso aprendimos bastante. Hay cosas que la calle no te enseña. Pero hay cosas interesantes para aprender de la calle, sobre todo en lo que tiene que ver con la comunicación. Sí, eso sí, como la manera de comunicarse entre otras personas, porque no todos se comunican de la misma. Yo les preguntaba cuando iniciaron el curso, cuando empezamos el curso el taller, en octubre del año 2017, hace casi 2 años, ¿por qué hacer un taller de comunicación? Les preguntaba a todas, en ese momento eran todas chicas, y les pregunté, ¿por qué hacer un taller de comunicación? Y se lo pregunto hoy a ustedes. ¿Por qué hacer un taller de comunicación? Perdón, Javi, que te corrija, pero igual seguimos siendo todas chicas, es excepción de Alexis. Es verdad. Es lo único. Y bueno, y los compañeros chiquitos, bueno, yo lo contaba a Yair y a Eric. Y Eric. Sí, el único varón. Para ahora soy yo, porque. Sí, aparte, las compañeras me hacen sentir. Nuestros. Sí, pero no es. Nuestra. Te hacen sentir Alexia. Pero también está Javi, como está el profesor Javi, está Yair, está. Y van, sí, van más criaturas que. Van también chicos, sí, van chicos y hacemos entre todos, compartimos también mates, hemos compartido café y lo que tenemos lo compartimos, así que es un buen momento. Y como decía Javi, sí, te ayuda dentro de todo, también vos nos ayudaste bastante a cómo comunicarnos, a cómo escribir, siempre corrigiéndonos también. Sí, es como un berretín de editor que tengo yo. Yo les conté que yo trabajo en un periódico, en un diario digital, y entonces como que es algo que es parte de la deformación profesional, ver el error ahí donde cualquier otra persona no lo vería. Entonces como que sí, es algo que ya lo tengo incorporado como un filtro permanente. Así que desde acá aprovechemos para avisar que pueden acercarse a ver todo lo que estamos haciendo, cómo nos manejamos con el tema de los nuevos proyectos que vamos a hacer, porque recién es el principio, el comienzo. Y, sí, hoy es el segundo programa, repetimos, para quien se esté enganchando ahora. Así que estamos los martes de 3 a 5. Acá en la radio de 4 a 5 emitimos. Por eso, la extensión presencial de esto es el encuentro ahí en la vecinal Rivarola, en Fader y Rivarola, en el barrio Goy, zona oeste, los martes de 3 a 5. Ahí estamos produciendo este programa. Estamos dando la primera clase semanal de cada semana, ¿no? Esta es la segunda. Sí, estuvo. Lo más interesante que estuvo cuando hicimos lo de la cianotipia. No, la cianotipia fue una técnica artesanal de revelado fotográfico, muy interesante. Pues que antes ni sabía el tema de las cámaras antiguas. Ahora todo digital, el avance de la tecnología, saca la foto hasta con. Claro, pero está bueno por ahí conocer la lógica de funcionamiento de esos aparatos, ¿no? Para saber cómo funcionan, para poder usarlos mejor, para usarlos más allá de sus posibilidades. Sí, es interesante. También cómo narrar las historias, cómo leerlas. Eso también está bueno. Es como una clase de lengua, de literatura. Sí, viste que. O de redacción puede ser también. Sí. Uh-huh. Literatura, hicimos ficción, ¿no? En algún momento escribimos. También. En algún momento escribimos una historia que podríamos volver a grabarla o ver si está por algún lado para pasarla al aire. Que se escuche por ahí, pros. Sí, estaría bueno poder. Fue un experimento de radioteatro. Vamos a dar el informe del pronóstico. 16 grados la mínima, máxima 27 grados. Un calor que parte el. Y eso que todavía no estamos en. No, este es el veranito de no sé quién, un santo, que precede a Santa Rosa. Ah, pues sí, mañana. La de la mañana tormenta. Sí, mañana. ¿Es mañana? Santa, sí. Mañana está llegando Santa Rosa, así que. Día 31, el primer añito de Jair. Ah, cumpleaños nuestro compañerito. El más chiquito. Jair. Así que. Bueno, logramos el desafío de mantener 10 minutos de diálogo aire. Lo pudimos mantenerlo. Así que vamos a escuchar música. No sé qué era lo que íbamos a escuchar. Seguimos con Jimena Barón. Se acabó. De una vez, yo no necesito que te hagas mi amigo. Vamos a lo que vamos de una vez. Hace tiempo que tú juegas conmigo, pero ahora es al revés. Porque ahora aquí soy yo la que digo: ¿cuándo es que se va a comer? Dime esas cosas que me vuelven loca. quedado el castillito. Fuiste sacando todo, todo de a poquito. Te llevaste todo, no dejaste nada. Ni un vasito de limonada. Pero está bien, me gusta, prefiero estar vacía. Ahora elijo yo lo que me llena la alcancía. Y a ti también puedo darte un poquito. Si quieres monedita, tu chanchito. Dale, dale, no des vueltas. Es solo por un día, aprovecha la oferta. No pierdas el tiempo, ya pedí la cuenta. Dale, dale, dale, que la noche se está puesta. Dime esa cosa que me vuelve loca. Me gusta porque sabes dónde tocas. Total, mañana se acabó. Dime esa cosa que me vuelve loca. Me gusta porque sabes dónde tocas. Total, mañana se acabó. Seguimos con la comunicación Terrazona. Estábamos escuchando a Jimena Barón, se acabó. Y ahora queríamos contar cómo cada persona llegó al taller. Yo les preguntaba, claro, a cada uno de ustedes, ¿qué hacía antes de empezar este taller, el taller de comunicación digital? ¿O cómo llegó acá, claro, justamente? ¿Qué fue lo que los condujo a meterse en esta experiencia? ¿Podríamos arrancar por Pati? ¿Cómo bueno, llegaste, Pati? Bueno, yo llegué... porque fui cargoseando a Pilar para que me anote, ya que estaba con Eric y estaba embarazada de Jair. Y como solamente estaba con el rubro ese de vender artículos de limpieza en mi casa y queríamos un ingreso más, ya que, bueno, tengo un problema familiar. Y bueno, y empecé el año pasado, más o menos como así, como para esta fecha. ¿Y sabías en qué te estabas metiendo? Sí, sí, aparte que me gustaba porque... Es más, me gusta porque si no, no vendría a la radio. Se te nota, ¿no? Te desenvolves muy bien acá, sí, en el sí, estudio. Sí. Sí, en todo, porque cuando queríamos hacer ese tema de gastronomía en YouTube, también. Seguimos teniendo pendiente quería, eso, sí. Yo... me filmé, no sé cuántos videos. ¿Cuántos videos hicimos? Un montón, estuvimos dos horas de rodaje. Varios videos hicimos. ¿Cómo? Sí. En la cocina ahí de la vecinal Rivarola. Bueno, alguna vez lo haremos, alguna lo vez. Lo que creo que no me llamaba mucho la atención, pero sí prestaba atención, era lo de la fotografía. No te interesaba la fotografía, pero sí te gustaba. Prestar atención. ¿Prestar atención? Sí, sí, más que nada cuando llegó la profesora. Del otro barrio, creo que era barrio Zona Sur, no sé qué barrio es, pero en Zona Sur. Cuando llegó la maestra y nos explicaba de la fotografía, de las primeras fotografías que de los procesos fotográficos antiguos, sí. Bueno, y después cuando iban a hacer la foto, que todavía me parece que eso también está en veremos. Ajá. Tenemos pendiente otra sesión de fotos, sí, alguna vez vamos a volver a hacer una producción. Ahora estamos como muy abocados a producir este programa, pero vamos a... Una vez que vayamos así bien organizados a sí, lograr sí. Esta producción, vamos a retomar esos proyectos. Sí, igual como ya tenemos suficientes fotos, así que un día esto vamos a mostrar más las fotos que tenemos y vamos a seguir haciendo más fotos, pero ya aprendimos más lo que... cómo el enfoque, cómo sacar y bueno, yo lo personal cuento cómo llegué, fue porque Pilar es vecina del barrio Me había informado que como estaba sin trabajo, sin no conseguía empleo, me interesó esto. Aparte estaba bueno porque aprender a usar las computadoras, eso te incentiva a seguir aprendiendo, porque por ahí uno cree que es fácil agarrar un teclado y escribir, pero hay que saber escribir rápido y hay un montón de cosas para aprender en la computación, que eso es lo que hacíamos cuando íbamos al punto digital. En el Distrito Oeste, sí. Que fue nos dieron un buen trompadón cuando nos enteramos que no podíamos seguir asistiendo, pero igual después de eso nos arreglamos con nuestros propios medios y seguimos. Y seguimos improvisando, sí, a partir de los recursos con los que contamos. Ariana, ¿y tu experiencia entonces? ¿Cómo es que viniste a parar acá? Yo también llegué de la misma forma que Alexis, porque Pilar también es vecina del barrio. Y bueno, nos dijo los dos juntos como para que empecemos a venir. Y yo estaba terminando la secundaria en ese momento. Y era como para hacer algo más aparte de tener la escuela. Aparte también era un ingreso, así que algo era algo. Muy bueno el trabajo de Pilar. O sea, Pilar es la gran articuladora de todo este colectivo, de todo este grupo. Muy agradecidos de ella y que nos dio la oportunidad esta para que podamos aprender más y enfocarnos en cosas nuevas, porque todo se aprende. Hemos aprendido bastante y tenemos más por aprender, así que sí, cabe destacar que ahora gracias a que por lo que Javi nos enseña de fotografía, me gustaría empezar a estudiar fotografía, pero en serio, porque está bueno. Así también como comunicación social o cosas así, son cosas que sirven y que ayudan. Está bueno, porque parte además de uno de los objetivos de este programa tiene que ver también como que uno vuelva a reencontrarse con parte del sistema educativo que a veces te repele, ¿no? A veces la escuela en cierto sentido te espanta. Entonces esto es como otra forma de educación más, digamos, informal. Bueno, también precaria, improvisada, todo lo que quieran, pero como que está bueno que se dé esto, ¿no? Que vos pienses así en seguir, ¿cómo se dice? Estudiando, profundizando estos conocimientos. No mucho salen de lo que se estudia en la escuela. Yo en la escuela terminé con economía, sistema de información, todas esas cosas, y hoy en día en estados contables, todo lo de tema contabilidad. Y tanto yo y me he cruzado con varios compañeros que no todos están haciendo algo. Terminaron la escuela nomás en eso, pero no siguieron una carrera, nada. Y incluso ahora en la escuela también siguen preparando chicos así como para que salgan de algo capacitado de ahí, pero no mucho van por ese camino. Entonces por eso estos proyectos te salen. Puede ser en el trabajo, como el tema de computadora. Hay mucha gente que no sabe usar la computadora. Ven un problema en la computadora que no le anda, va, lo soluciona y entonces, por eso. E incluso también en la manera de comunicarse. Hay mucha gente en la calle que habla, que no te habla bien. Entonces, si con este tema del curso, por ahí vos mismo aprendiendo cómo hablar y también igual también están que uno quiere aprender. ¿Sí? Está bien, sí, tiene que haber una voluntad de querer superar la situación en la que estás. Yo, por ejemplo, desde que empecé el curso me gusta joder a la gente molestar a la gente cuando escribo, cuando habla mal. Si escribo habla mal, le corrijo y se lo digo y casi siempre me... Ah, gracias, profesor, me dice algún insulto. Transmití, sí, el peor vicio, claro. Sí, cuando por ahí ves a alguien que escribe usemos mal como... tilde. Usen tilde, comas... Mi madre era profesora de literatura y las cachetadas que me ha pegado así por escribir mal. Entonces, ya viene desde chico todo. Sí, un trauma. Lo que literatura. Bueno, vamos a pasar a una sección que cada semana estamos preparando, ¿no? Desde la producción de este programa. Sí, así que vamos con el tema de la noticia de la semana. Noticias de la semana. La comunicación te resuena. Estamos en el aire, muchachos. Hablen nomás. Seguimos con las noticias de la semana, ¿no? Estábamos hablando de una noticia. Siempre empezamos por el mundo. ¿No? Y la noticia del mundo que veníamos conversando, ¿cuál era? El incendio del Amazonas en Brasil. ¿Qué pasa con el Amazonas? ¿Qué pasa con el incendio ese? ¿Sigue? ¿Se está comiendo el pulmón de la tierra? Es un gran problema que tiene complicidad, que tiene complicidades, que tiene responsables. En el caso de Jair Bolsonaro, Jair. No estoy hablando de vos, Jair, no me mires así, porque Jair es el hijo de Patti, por ahí piensa que estoy hablando de él, pero no, estoy hablando del primer mandatario del hermano país de Brasil, un reverendo Garca, amigo del otro impresentable que tenemos por presidente. Del querido gato Mauricio Macri, y también ya. Así como Donald Trump. Sí, todo el alineamiento con el imperialismo, ¿no? Con esta idea de que Latinoamérica tiene que ser el patio trasero del imperio. Sucede que Jair Bolsonaro como que de alguna manera desregularizó los controles que hacían en las quemas de grandes extensiones verdes en el Amazonas. Entonces eso es muy probable uno de los detonantes de estos grandes incendios. Por otro lado, es interesante el papel que adoptó el presidente de Bolivia, Evo Morales, que contrató unos aviones supertankers que cargan un montón de agua, no sé si 75.000 litros, un montón. Sí, eso es bastante. Mirá, el fuego del Amazonas no se detiene. Sí, se paró un partido en Brasil por el incendio. El mismo humo. No pensé que estamos hablando de acá. No. Bueno, pero ayer Pati decías que ya está en Argentina parte del humo de la quema de la Amazonía. Y estaban diciendo de que llegaba acá a Rosario. Supuestamente bueno, hoy llegaba acá a Rosario. Además, dijeron que las aves de allá de la Amazonas están apareciendo acá en la ciudad de Rosario. Están migrando, se están exiliando. Están escapando del humo. Pobre animalitos. Donde más se ven las aves igual es en el norte del país. Es en donde más están las aves tropicales, que están pidiendo, por favor, que no se maten a las aves tropicales porque solamente están buscando refugio del humo. Más de 40.000 especies de plantas se han quemado. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, la Amazonía alberga más de 40.000 especies de plantas. No, como todo, lo quemó todo. Según lo que se dice también es que como que el mismo presidente mandó a prender fuego en el Amazonas. Sí, eso es lo que decía en un principio, ¿no? Como que por ahí es medio exagerado decir que lo mandó a prender fuego, pero sí que hizo la vista gorda en cuanto a las inspecciones que tiene que hacer sobre gente que sí incendia campos y monte y vegetación para ampliar los campos sembrables. No, acá en Rosario nomás queman los coches nomás. Hay muchos quemacoches. Deben ser parientes de Bolsonaro, capaz. ¿Tenemos alguna otra noticia del ámbito nacional? La ciudad. El país, primero. ¿El país? Sí. Hablaríamos de la movilización de apoyo a Mauricio Macri, que pasó el sábado pasado en la Plaza de Mayo. El sábado hubo una gran movilización que cubrió un pedazo de la Plaza de Mayo, sí. Bueno, hay toda una cuestión así de que no, como que es un gobierno que no quiere asumir que está en retirada. Entonces suceden estas cosas, suceden estos episodios donde, bueno, estamos ante un gran problema, ¿no? Con la cuestión que está pasando con las finanzas y con todo el quilombo que están dejando. Estamos realmente en una situación delicada, en una situación que vamos a tener que manejar con la mayor responsabilidad cívica, miren lo que les digo. La verdad que sí. Así es, sí. Ya tuvimos por eso desenlaces horribles de gobiernos desastrosos. Entonces vamos a tratar de que haya una... Pero... A mí lo que más ruido me causó fue el hecho de que la gente que apoya a Macri, que apoya todo este tipo de gobierno, siempre dice que las movilizaciones no sirven, que solamente lo hacen los vagos, la gente que no trabaja. Y esos carteles de nos movilizamos un sábado porque de lunes a viernes trabajamos. cuando en realidad se supone que los domingos es cuando menos trabaja la gente, pero bueno. Sí, sí, como marcando una condición así de, bueno, o sea, como pretender decirle algo a alguien que hoy no tiene trabajo, ¿no? Es como demasiado, ya es desubicado. Citando su famosa frase, el país se saca adelante trabajando, no haciendo marchas. Trabajando, bueno, además separado entre sílabas, así como eso le da un aire más de soberbia. Bueno, ¿vamos a escuchar música o vamos a seguir hablando del miserable? Vamos con un poco de música como para no odiarlo tanto. Para dejar de hablar de la gente, de todos estos como hermanos que dirigen el país, que dirigen Latinoamérica. Vamos con el tema de Luis Fonsi y Ozuna, Imposible. ¿Qué te falta cuando estás con él? Que te mire, que te haga sentir mujer. No te mientas que nunca te hará el amor como yo, como Ozuna. Yo guarda tu secreto aquí en el corazón. Cuando mi boca se perdió en tu piel. No hay que serle fiel cuando ya no hay amor. No hay amor. Es imposible que te quiera. Pero si es pecado, solamente quiero morir a tu lado y hacerte sentir todo lo que te hacía. Juré que aquel día nunca olvidaría, me dijiste que volvía, pero yo me lo creí sin saber que tú sabías, pero te volví a tener. La vida es una ironía, todo lo que te hacía. Juré que aquel día nunca olvidaría, me dijiste que volvía, pero yo me lo creí sin saber que tú sabías, pero te volví a tener. La vida es una ironía. Noticias de la semana. La comunicación te resuena. Bueno, seguimos con la noticia de la semana y vamos a hablar de una buena ciudad. De una buena noticia de Benjamín, el chico baleado en la canchita de fútbol de zona suroeste. En el club Pablo VI, ¿no? Sí, en el club Pablo VI. Y bueno, una buena noticia que ahora ya lo pasaron en sala, pudo hablar con el padre, pidió volver a su casa. Y es una buena noticia, ya que tuvo dos intervenciones quirúrgicas, una criatura de 9 años. Es algo buenísimo. Y la movilización de... Generó gran solidaridad, ¿no? Grandes sí. Muestras de apoyo a Benja. ¿Cómo a se llama? Benja. Benjamín. Sí, Benjamín. ¿Qué más sabemos? También hubo la movilización, también, profesor, de, de pidiendo por esas balas perdidas, que no haya más. Otro Benjamín, ni otro chiquito. Movilización contra el gatillo fácil. Ayer hubo la gran movilización contra el gatillo fácil, sí. Sí, fue bastante multitudinaria. Sí. Hubo muchas organizaciones también. En todos lados se pidió para que no vuelva a suceder este hecho. Pero lo importante es que sabemos que Benjamín está ya bien, con buena salud y pudo salir de esto. Fue un susto para la familia. Incluso también la polémica estaba en que los partidos se iban a suspender, pero... ¿No se suspendieron? No se suspendieron, nomás dieron fuerzas para Benjamín, para el apoyo a la familia, así que recaudaron bastante para... bastante cosas como para que él fuerza y todo a Benjamín, así que ya está mejor y gracias a Dios está mejor el chico. Bueno, es una buena noticia entonces. Tenemos otra noticia que tiene que ver más con el barrio, ¿no? Con la zona oeste, con lo que pasa por ahí. Estamos hablando del sudoeste, vamos para el oeste. Con lo que pasó con este Javier Gómez Aguilar, de 31 años, del barrio El Olivo. ¿Vos sabías algo, Pati? Lo que sé, lo de la noticia, amenazó a la ex mujer que llevándose a la de su casa, amenazándola de que iba a agarrar y iba a abusar de su chiquito, la llevó para de Cabin 9 para la zona de Los Olivos y ahí le produjo una terrible golpiza. ¿Y la chica está internada? La chica está internada, hasta ahora creo que está internada. Y bueno, y ahora lo pidieron, porque se está fugado, pidieron que lo ubiquen, porque en sí ya es un tipo amenazante. Hace más o menos 6-7 meses que salió de estar preso en una cárcel. Estamos hablando de Javier Gómez Aguilar, de 31 años, del barrio El Olivo, en la zona oeste. Te corrijo, Los Olivos. Los Olivos, perdón. Corregí. ¿Tenemos alguna otra información? Bueno, antes que nada, quiero mandar un saludo a Ariana de la ciudad de Murphy, de Santa Fe, que eso está como a 2 horas de Rosario, creo. Murphy me parece que es al sur, ¿no? Me parece que es para el sur, yendo para el lado de Córdoba, se me ocurre, ¿no? No, es para el lado de Santa Fe. ¿Es para el lado de Santa Fe, Murphy? Sí. Vamos a buscar en el mapa, pero... sí, digo, es para el lado de la provincia de Córdoba, se me ocurre. Si no me falla la memoria. Bueno, saludito para Ariana. Bueno, recordemos Ariana. Nuestras vías de comunicación. ¿Cómo se pueden comunicar los que quieran y las que quieran y quienes quieran decirnos algo? Tenemos Instagram, ¿no? Pueden buscarnos en nuestra Instagram, que es La Comunicación Te Resuena. Y también tenemos una página de Facebook que se llama La Comunidad Digital. Ahí además están fotos, video, hay parte de todo lo que hacíamos antes de... y que en algún momento vamos a seguir haciendo, ¿no? Antes de encarar esto de ponernos a hacer radio. Si les parece, podemos cerrar el segmento de las noticias, podemos retomarlo después y escuchar algo de música. No me acuerdo qué era lo que querían ustedes escuchar. Javi, acabo de encontrar dónde está Murphy y está ubicado cerca de Venado Tuerto, Pergamino... Todo claro, eso. Bueno, Venado Tuerto está al sur de la provincia, o sea, y al sur de la provincia de Santa Fe... Está Córdoba. Está Córdoba, ¿no? Sí. Tenías razón, es verdad. Es ahí, es para ese lado. Aplauso para Javi. Sí, tengo unos parientes bastante gorilas de esa zona, de la zona de Venado Tuerto. Así que, bueno, les mando un beso a los Aguirre. Vamos con el tema de Nicki Nicole, Guap Traquetero. Esta nueva artista de Rosario. Pero es un delincuente. Y qué delincuente puede tenerte. Hay que poner pie. siempre quiere verme. Wow, y dice que es un santo ya, pero es un delincuente. Y que difícil por poder tenerte. Y hay que poner pila para poder tenerme. Quiero tu amor y quiero una medalla. Por dejar de giles que no da la talla. Como traquetero. Noticias de la semana. La comunicación te resuena. Seguimos con las noticias. Ahora vamos por el tema de la farándula. ¿Qué pasa con los famosos? ¿Qué pasa con el glamour? Hablamos más puntualmente de Mariana Ananis, que estuvo en el Living de Susana el domingo, que hizo una gran... ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Se explayó, denunció. Salió a denunciar, no a denunciar, sino más puntualmente lo que dijo ella. Que vino, que fue al programa de Susana a rescatar a su marido. De la drogadicción y de la prostitución, así bien como dijo ella. El hijo Alex Canigia habló también de esto. Dice que luego de que su mamá diera su testimonio en el programa de Susana Jiménez, en el que relataba las cosas que había vivido con Claudio Pul Canigia durante las más de 3 décadas que estuvieron en pareja. La mediática había hecho referencia a fuertes discusiones que incluyeron agresión física, un embarazo que perdió producto de una pelea y una adicción a las drogas por parte del exfutbolista. Eso fue algo que dijo, eso fue algo que destacó y que fue lo más, como lo más chocante y más fuerte que dijo en toda su entrevista. Cuando le dijo a Susana y le afirmó que gracias al coso, que gracias a un empujón de él, perdió un embarazo hace 12 años y que ahora tendría que tener un hijo de 12 años. Que perdió un embarazo de 2 meses y medio porque él llegó a la casa que tenían en La Faena, creo. No estoy segura y no quiero decir pavadas. Pero llegó a su casa y ella le dijo que si tenía marihuana o que si tenía drogas, algún, cualquier tipo de drogas, no iba a entrar. Y cuando le quiso tocar los bolsillos, cuando se estaba por meter la mano en los bolsillos, la empujó y la hizo volar, creo que 2 metros y medio, contra su auto. Entonces le hizo perder un embarazo. Al otro día la tuvieron que llevar al médico y le dijeron que vaya recién el... Eso fue un sábado y le dijeron que vaya el lunes para hacerse un raspaje, el cual se lo hicieron sin anestesia también, como lo dijo ella. Voy a... Ya que estamos... Nos están llegando los primeros mensajes, estamos empezando a interactuar con la audiencia y qué uno bueno, de los primeros mensajes que me está llegando es de nuestro compañero Juan Carlos Rodríguez. Buenas tardes, compañeros y compañeras de la radio, la comunicación te resuena, ¿eh? Le mandamos un saludo grande acá desde todos los compañeros del FTV. Juan Carlos nos saluda escuchando el programa desde las 4 de la tarde. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, Juan. Y nosotras. Entonces, les recordamos entonces que pueden seguir comunicándose con nosotros a través de Instagram, La Comunicación Te Resuena, todo junto, en minúscula, y el Facebook. La Comunidad Digital. Quiero citar y quiero recalcar algo que dijo ella que me chocó bastante, que fue, o sea, que dijo Mariana Ananis en su entrevista, que fue, si vos querés hacer tu vida, separate y dejá a tu mujer, ser libre para que esté con quien quiera. Y dijo que ella... es bastante linda como para tener que estar con alguien que no la quiere. Fuertes declaraciones. Para mí, sinceramente, yo que soy feminista y que apoyo a las mujeres, que estoy del lado de las mujeres, la verdad que me sonó bastante fuerte y bastante feo todo eso. Porque la verdad que yo creo que nadie necesita estar atrás de ella. Nadie merece estar atrás de cosas, atrás de una persona que no te quiere. Y así como dijeron casi todos los medios, porque el lunes fue un... El lunes... hubo una gran repercusión porque estaban hablando los cuatro canales más importantes de Argentina, estaban hablando de ella, estaban hablando Telefe, el 13, Canal 9 y América, estaban los cuatro al mismo tiempo hablando de esa misma entrevista. Y todos concordaban en que está metida en cosas, está metida en una relación tóxica. Incluso, así como lo sufre la gente de acá, la gente del barrio también lo puede sufrir un famoso, y ahí lo tenemos. Incluso está en la hija Charlotte Caniggia en el programa de Tinelli. Tinelli le dice, vamos a, podemos invitarla, tu mamá puede traerla. Y ella le dice, si le paga, dice, ella viene, dice, por plata viene. Que más allá de la violencia de género que se produjo entre ellos, sí, entre porque Nani, ella, creo, Caniggia. Ella creo que también tiene una reacción bastante fuerte para buscar un conflicto contra todo, porque hablar mal de una mujer humilde ya me parece mucho, como hablaba que un vestido no le iba a quedar, el vestido que tenía puesto ella no le iba a quedar a cualquier persona, como que ella era, no sé si es justo que hable así una mujer de otra mujer. Y aparte que para mí que más allá de la violencia de género, ella lo que pretende es no perder plata, porque ella es como que justamente se está patinando la plata de ella, dice. Permiso. Ella misma justamente dijo y declaró que ella no quiere que se patine la plata de la familia, porque al fin y al cabo ella fue gran parte de la carrera de él, y que si no hubiera sido por ella, él no hubiera estado más de 2 años en Europa. Que ella siempre lo ayudó y que siempre lo mandó a centros de rehabilitación porque siempre tuvo problemas con las drogas, así como su gran amigo Maradona. Y dijo que siempre tuvo problemas con las drogas, que siempre lo tuvo que estar metiendo en centros de rehabilitación, y gracias a eso siempre se perdía mucha plata. Y que ahora, desde que están separados entre comillas, hace 2 años, 2 o 3 años, él se está patinando toda la plata y no tiene plata. Y ella quiere como una indemnización, podría decirse, de plata, por los 30 años que estuvo al lado de él. Eso está bien, me parece bárbaro que tenga... su parte de la vida de acompañante. Bueno, vamos a un temita. Seguimos con Ángela Leiva, Amiga Traidora. Thank you. yo quiero morirme ahora, sabiendo de que tú, mi amiga la traidora, se queda con los besos de labios que eran míos, tan míos, míos, míos, solo míos. Trampa, tú me hiciste trampa, yo creí. Noticias del deporte. La comunicación te resuena. Acá estamos. Hemos vuelto. Vamos con la noticia del deporte, de lo que dejó la fecha el fin de semana pasado. Arrancamos con la derrota de Newell contra Vélez. Fue 3-1 en condición de visitante. Los goles fueron, hubo doblete de Nicolás Domínguez a los 30 minutos y a los 62, y gol de Lucas Hansen al 71, y el gol de Newell, Maxi Rodríguez, de penal. Vamos, volvió a jugar Gago en Vélez después de hace mucho tiempo que no jugaba. Ese hombre no se da por vencido. No, pero ahora le pagan por partido. Antes jugaba y no... No jugaba y le pagaban. No jugaba y le pagaban. Ahora le hicieron un contrato que jugá y te pagamos, nada más. Bueno, por lo menos ahora se le paga. Ahora sí se le paga. Así que eso es todo por todo de Newell. Bueno, Newell igual el fin de semana juega en la fecha 5 con Huracán en condición de local. Seguimos con el otro equipo de la ciudad, Rosario Central. Vamos a Central. Que empató, por cierto. Empató 1-1 con Patronato. Con goles de Maximiliano Lovera a los 33 minutos y de Patronato de Joaquín Chico. Joaquín Chico. Patronato tuvo un expulsado. Mucho. Fue partido peleado. Por eso quedaron en el empate. Un partido muy peleado en el Gigante de Arroyito. Sí, Central quedó como una bronca porque jugando con 10, Patronato no pudo llegar al gol y a tener los 3 puntos. Y en la fecha que viene, en la fecha 5, Central juega con... Ahí te digo, no lo encuentro. Ariana, ¿con qué juega Central? Acá está, juega con Colón. Muy temprano, a las 11 de la mañana. Qué lindo ir a la cancha a esa hora. Sí, de visitante, condición de visitante. Hablando de Colón y mencionando a Colón, seguimos con la fecha pasada. Colón y su derrota contra Independiente. Perdió, cayó en condición de visitante 2-0 con Independiente, que venía de perder con Estudiantes la fecha anterior, la fecha 3. Los goles fueron de Lucas Acevedo a los 12 minutos y de Sergio Romero a los 90. Fue para cerrar. Incluso Colón está jugando Copa Argentina, ganó 4-0 a Sol de Mayo, que eliminó a Central en la anterior etapa. También tenemos a Unión, sí. Unión que perdió en condición de local con Lanús. Los goles fueron de... Los goles fueron de Carlos Auski a los 28, de Lautaro Acosta a los 58 y el único gol de Unión fue por Jerry Gómez a los 74. Fue Unión muy poco demostró, no muy apagado, todavía no encuentra el equipo, el DT. Y en condición de visitante juega el sábado 31 contra San Lorenzo, uno de los punteros. Seguimos entonces con los 5 más grandes de la Argentina. Vamos por los 5. Ya mencionamos a Independiente, así que seguimos ya con River, que es el más grande, por edad. Que hablando de River, perdió 1-0 con Talleres de Córdoba, en condición de visitante. Uh-huh. River de local perdió y con un gol de Nicolás Bustos a los 63. Incluso River tuvo un expulsado, que River mucho espera para jugar día mañana con Cerro Porteño en condición de visitante. Por la Libertadores. Boca. Boca, puntero, con San Lorenzo comparte la punta. Le ganó 1-0 a Banfield. Con gol de Franco Solda, ¿no? Al minuto 1. Al minuto, el gol más rápido. El gol más rápido en lo que va de la fecha. River el fin de semana juega con... Seguimos con San Lorenzo. Ya me estaba olvidando del Cuervo. Que es el otro puntero. Le ganó a Arsenal. Al Arsenal que venía... de buena racha, perdió Arsenal 2-0 con goles de Jonathan Ramírez a los 33 y de Nicolás Blandi a los 44. Así que bueno, entonces San Lorenzo sabemos que juega con Unión, Independiente, Patronato. Y no olvidemos el más importante de la fecha 5, el Superclásico. Eso lo... Ariana, que es de River, yo que soy de Boca, vamos a ver quién gana. Así que picante. El Superclásico. River de local, en condición de local, el domingo a las 5 de la tarde. Vamos, Boca espera que lleva un colectivo blindado, porque no sé si te enteraste, Javi, la última vez que en la final de la Libertadores que hubo... Un episodio lamentable, sí. Hicieron ir a los hinchas a la cancha, se suspendió el partido, fue toda una... Esperemos que no suceda eso otra vez, y así que... Es más, dijeron que probaron la fuerza y qué tan irrompible es el vidrio con una masa. Así que están preparados para que no pase nada. Eso es lo que va a ser lo importante de la fecha 5, el Superclásico, a las 5 de la tarde en cancha de River. ¿Y la Libertadores cómo va? Y la Libertadores, tenemos Libertadores... Esta noche juega Boca. Ayer jugó Gremio. Que ganó, por cierto, y dio vuelta al partido. Muy bien, ganó de local. Ganó de local 2-1 contra Palmeiras. Palmeiras en condición de local, lo corregimos. Dio vuelta la 1-0 perdió en condición de local Gremio, perdió con Palmeiras y lo dio vuelta. Y con 2 goles de visitante, así que es el primer semifinalista. Hoy a la noche juega Boca con 7:15. Sí, 7:15. Ya tranquilo porque 3 goles de visitante. Pero vamos a ver qué sucede. Podría darse vuelta. Todo puede pasar en el fútbol. Cerro Porteño juega con River mañana. E incluso algún No, mentira. Inter y Flamenco ese juegan hoy. Ese también juegan. Juegan hoy a las 9, que es... A las 9:15. Que es el rival, pues, ahí sale el rival de Gremio. Mañana juega River contra Cerro Porteño a las 7:15. Que, hablando de eso, si pasa River y pasa Boca, es Superclásico en la Libertadores. Y si pasa Gremio y pasa... ¿Cuál pasa? Inter. Y pasa el Inter. Hay doble Superclásico. Hay Superclásico de Porto Alegre y Superclásico argentino. tanto como Boca River son superclásicos de Argentina y Gremio y Inter clásico de Porto Alegre. Vamos a ver qué pasa. Bueno, eso es todo por hoy la sesión de deporte. Del deporte. Que... Y pasamos a otro tema, pasamos a algo que tiene que ver con la experiencia que estamos haciendo acá en el taller de comunicación digital. ¿Qué es Sur Productora? Sur Productora es un emprendimiento que funciona en el barrio Las Flores, allá en el sur. A partir de jóvenes que han hecho cursos de nueva oportunidad y han pasado a la etapa de Nexo Oportunidad, en la cual emprenden un proyecto productivo. En este caso es una productora de comunicación, donde también hacen producciones audiovisuales, hacen producciones radiales y... Esto que vamos a escuchar ahora es un micro que ya van a escuchar el nombre con el que se identifica y que está producido desde el barrio Las Flores. Acá tenés Las Flores, una mirada desde adentro a gente que le pone arte a lo que hace. Hecho en barrio Las Flores por Sur Productora. Estuvimos hablando con Diosnel Sotelo, un rapero de 17 años de barrio Las Flores. Diosnel graba sus letras en el Centro de Convivencia Barrial Las Flores y ya tiene 3 temas publicados. Hay mucha gente que me criticaba, decían que no lograría nada, pero yo nunca me di por vencido y ahora cumpliré mis objetivos. ¿Por qué empezaste a hacer música? Un día empecé a escribir, de la nada estaba mal. Ese día estaba triste y empecé a escribir por el celular, por las notas. Escribí hasta que salió un tema, digamos. Salió de las críticas. ¿De qué hablan tus canciones? Una, ya saben que de las críticas. Otra hice de la plata, digamos, en que algún día iba a llegar a cumplir lo que siempre quise. Y ahora estoy por sacar otro que es de desamor. ¿Qué es lo más lindo que te pasó gracias a la música? Ir al diario a la capital, escuchar una letra que yo puse en una revista de la escuela y lo vieron y llamaron a la escuela para que yo vaya a hacer una entrevista. Y era una canción de amor, me había inspirado en mi novia y salió así el tema y lo puse en la revista que hicimos. ¿Tenés gente que te apoya? Sí, de mis amigos, de mi familia, mi abuela, de mi novia. ¿Hubo gente que te tiró para atrás? Sí, por algunos ejemplo, supuestos amigos que llamaba yo. ¿Te gustaría grabar con alguien? Sí, con alguien muy famoso, Duki. Me gustaría grabarlas, sacar un tema con él. Y con mi primo, Enzo Fesia. Acá tenés Las Flores, hecho en barrio Las Flores por Sur Productora. Y ahora todo me lo maman, porque son todos uno garca. Seguimos. Bueno, seguimos y damos finalización a lo que es la comunicación que resuena. No tenemos que olvidarnos nunca de agradecer a nuestro compañero operador, Rami, que está haciendo lo mejor. La verdad, estamos muy agradecidos por la ayuda que nos da con el tema de esas manos mágicas. Seguimos con la agenda de la semana y nos vamos. Que, por cierto, no, recordemos que el sábado 31 a las 15 horas festejamos el Día del Niño en Barrio Godoy. Ahí en el oeste, ¿no? En 1717 al 7500. Y recuerden que el mejor disfraz va a llevarse un premio. Entonces, pasaje 1717. Sí, al 7500. Esto es el sábado 31 desde las 15, desde las 3 de la tarde. Bueno, y también les recuerdo que sigue la muestra de ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, en el SEC, allá en Sargento Cabral y El Río. Hasta el 22 de septiembre se puede ir a visitar esta muestra muy interesante de fotos de acontecimientos de lo que sucedió durante el 2018. Por cierto, el Eslabón festeja 20 años el lunes 12 de septiembre. El lunes 2 de septiembre cumple 2 décadas de vida este periódico en el que tengo el gusto de trabajar. Y lo festeja ahí en el complejo Atlas, allá por Mitre, entre San Lorenzo y Urquiza, por ahí. Se puede buscar en internet, la información está, eso es, a partir de las 7, 8, noche, temprano. Quiero mandar un beso para tu papá. Muy bien, Eric, mandando saludos. Así que bueno, entonces nos vamos. Gracias, queridos oyentes, por esta compañía, y seguimos con nos vamos con el tema de Ciro y los persas. Dice. Hasta la próxima, será. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo miércoles entonces a las 4 de la tarde. Adiós. Adiós. Dice que siempre tengo una excusa.